Déjame estar triste. En la tristeza comprendo las lágrimas de aquellos que sufren en soledad. Déjame estar triste. Lágrimas de soledad que no son tristes si tú crees en tu libertad. Tristes lágrimas de soledad son manantiales en ti tu dignidad. Corre, corre, no te detengas. En ti, estrella fugaz, no es un sueño, tampoco es una utopía. Es el Mahatma Gandhi, es Teresa de Calcuta, Albert Einstein, Ana Frank, Espartaco y Luther King, que juntos danzan en tus lágrimas de tristeza. Porque ahí es donde la humanidad danza por aquellos que sufren, por aquellos que cantan en paz. Tristes lágrimas de soledad son manantiales que a ti te da la paz. Son manantiales de tu madre, de tu padre. En ti bondad. De la humanidad que danza en ti, por eso danza en la vida y siente la esperanza. Es el violín del gran maestro Amati, el violín del maestro Stradivarius, de Guarnerius, los maestros del siglo XVII, compatriotas del pueblo de Cremona, artesanos de la vida, maestros de las cuerdas de la tierra, luthiers de todos los tiempos, maderitas de esperanza. Cuerdas que cantan a la vida y cantan al amor de la música. Esa será arcoíris de esperanza.